mis pensamientos siempre estarás, porque invadiste mi alma y mi corazón, dejándome penetrado todo tu amor. Siempre tú, siempre en mi mente, ahora yo quiero tenerte para darte todo el amor que no pude darte. Ahora sé que ya te he perdido y no puedo evitarlo. Dime tú, ¿cómo se olvida? Porque yo no puedo olvidar. Ay, amor, no puedo, ¿por qué será? Estás en mis pensamientos, siempre estarás, porque invadiste mi alma y mi corazón, dejándome penetrado todo tu amor.